Yo estoy bien seguro que días mejores vendrán. Y es el sincero deseo de mi corazón. Yo fijo mis ojos en Cristo, en la vida eterna. Vislumbro un futuro de gloria y paz sin igual. Yo vivo mi vida esperando un mundo mejor, sin odio, dolor ni recuerdos de soñando despierto con mi Salvador y toco sus manos heridas.